Hola. No sé si hacer esto o no, en realidad se me acaba de ocurrir. ¿Vale? Hola a todos. Se me había ocurrido una idea y era algún día, así, cualquiera, el día que se me ocurre que veo por la mañana mientras me tomo el café y desayuno, me digo a mí mismo, pues voy a hacer un directo. Y lo hago y ya está. No pasa nada, ¿verdad? La idea es explicar algún detalle sobre ciencia, hacer un poco de divulgación científica mientras me tomo un café. No tiene más. Yo ya había pensado hablar de las especies anillo. Las especies anillo, se me ha ocurrido hablar de las especies anillo porque, bueno, son una de las muchas formas que tenemos de demostrar la evolución. La evolución biológica, no, me estoy refiriendo obviamente a la acumulación de cambios generacionales en poblaciones de seres vivos generados por la presión selectiva. ¿De acuerdo? La idea el tema de las especies anillo es que son especies o no son especies. Depende de cómo los miremos. La palabra especie en biología tiene un significado bastante amplio y no siempre es fácil acotar. Como decía, no siempre es fácil acotar hasta dónde llega una especie y dónde empieza la siguiente. Tanto en el tiempo como en lo que se refiere a un momento concreto, los límites de una especie, ¿no? Especialmente en el tiempo, porque si nosotros vamos tiempo atrás, generación tras generación, llega un momento en que los cambios que se han acumulado son tan grandes que la población en la que estamos ha cambiado de especie, pero no hay un punto límite en el cual se produzca este cambio de especie, ¿vale? No hay un punto límite en el que dejamos de ser, yo qué sé, no hay un punto límite en el que el oso pardo dejó de ser oso pardo para ser oso polar, ¿vale? Es una gradación, es un cambio gradual. Es un cambio gradual que puede ocurrir en cortos periodos de tiempo, cortos entre comillas, miles de años, quizá decenas de miles. Y luego la especie puede permanecer estable durante mucho tiempo, como predice el equilibrio puntuado. Pero el cambio, la etapa de cambio, aunque sea corta, esos cambios siguen siendo graduales, esos cambios siguen sucediendo a lo largo de una larga cadena de generaciones. Cadena no, es muy peleagudo usar la palabra cadena. Una serie de generaciones, ¿no? Pero bueno, yo estaba aquí hablando de las especies anillo. Una especie anillo. Tenemos varios ejemplos en la naturaleza. Uno de ellos, por ejemplo, son los gorriones del Himalaya. Los gorriones del Himalaya son, bueno, tenemos una especie, ¿vale?, que vive en el norte de la India, justo en las laderas del Himalaya, que digamos que se distribuye como hacia el norte no puede ir porque está esta enorme cadena montañosa y no pueden ascender a tanta altitud, se distribuyen hacia el este y hacia el oeste, hacia la zona de China y hacia la zona de Pakistán. A medida que se va extendiendo, se van generando subespecies. Cualquier creacionista nos acepta esto, nos acepta la existencia de subespecies. No hay ningún problema con ello, ¿no? Son variaciones que suceden también de forma generacional y también por una presión selectiva, pero que no llegan a aislar completamente la genética de la población original. Es decir, sigue habiendo un flujo genético entre la población original y la nueva población y por tanto no se llegan a aislar como dos especies distintas. Continuamos rodeando hacia el norte la gran masa del Himalaya y tenemos pues hacia el norte de China y Mongolia y llegando a la zona oriental de Rusia y por el otro lado subiendo por la zona de los Stan, ¿no? Todos estos países, pues Pakistán, Turkmenistán y tal, Afganistán. hasta de nuevo también Rusia, pero por su parte más centro-occidental. Y estas dos poblaciones que llegan hasta el norte del continente asiático, hasta la zona de Rusia, terminan convergiendo las poblaciones físicamente, ¿vale? La distribución de esas poblaciones termina convergiendo en la zona central de Rusia, en la zona de Siberia. Pero aquí nos encontramos con un problema. Y es que no pueden cruzarse. No dan descendencia fértil. Si tú intentas cruzar una hembra de la zona oriental de Siberia con un macho de la zona occidental de Siberia y los intentas reproducir, no dan una descendencia fértil. Y independientemente de que definir especie es algo bastante complicado, hay una cosa muy clara, y es que si dos individuos, uno macho y una hembra, no dan descendencia fértil, es que no son de la misma especie. A no ser que tenga, obviamente, el macho o la hembra algún problema de fertilidad, pero estamos hablando de unas condiciones más o menos ideales, ¿no? O sea, si tú tienes dos poblaciones y cruzando los individuos de esas dos poblaciones entre sí, no hay una descendencia fértil, o la descendencia es extremadamente, la descendencia fértil es extremadamente rara, lo que tenemos ahí son dos especies distintas, ¿vale? El caballo y el asno dan una descendencia, pero en su mayor parte no es fértil. La proporción de fertilidad en las mulas o en los mulos es prácticamente nula. O sea, hay alguna por ahí, de vez en cuando surge, pero es muy, muy, muy rara, es extraordinariamente rara. En esos casos ya estamos hablando de dos especies distintas. Tenemos una especie que es la oriental y otra especie que es la occidental, y no se pueden mezclar entre sí. El problema es que el flujo genético entre esas dos poblaciones existe. Hay un flujo genético activo entre esas dos poblaciones. Porque el flujo genético pasa de la población oriental de Siberia, va a la población de China, que es una subespecie distinta, pero que es de la misma especie, porque sí que hay flujo genético. Y de la población de China va a la de la India, de la India va, a la población de Pakistán, y de la población de Pakistán va a la población de Siberia Occidental. El flujo genético existe, ahí hay un flujo genético, son la misma especie. Son la misma especie si tenemos en cuenta el global, si tenemos en cuenta toda la cadena poblacional. Pero si intentamos juntar los dos del extremo, no se hibridan entre sí, no se mezclan, no pueden dar descendencia fértil, son dos especies diferentes. Entonces, ¿qué son? ¿Son la misma especie o son especies diferentes? Bueno, pues para esta situación tan compleja, tan difícil de solucionar, pues los biólogos acuñaron el término de especie anillo. Porque forma exactamente, forma eso, forma un anillo incompleto, ¿no? En el cual el flujo genético puede transcurrir perfectamente en una y en la otra dirección, pero hay un punto de ruptura del flujo genético donde ahí ya no está sucediendo. Esto es exactamente lo que muchísimos creacionistas buscan. Y siempre dice que no encuentran, que es el paso de una especie a dos especies distintas. ¿Vale? En este caso, el origen de esta especie de anillo la tenemos en la población de la India. Se fue divergiendo y evolucionando. Colonizando nuevos territorios y ocupando nuevos nichos ecológicos, y cuando llegaron a juntarse, los cambios acumulados por un lado y por el otro eran demasiado altos como para que pudiesen hibridar. Se había convertido en dos poblaciones genéticamente incompatibles. No pueden reproducirse, son dos especies distintas, sin embargo, todavía mantienen el flujo genético a lo largo de todo el anillo. Es ese punto el que muchos creacionistas dicen que no hay, que es el paso de una especie a dos especies distintas. Aquí lo tenemos, aquí estamos viendo cómo una especie evoluciona en dos especies completamente distintas. Si nosotros extinguiéramos, pues por un cataclismo, un evento de extinción cualquiera, el exceso de depredación, por ejemplo, extinguiésemos esas tres poblaciones intermedias, esas tres subespecies intermedias entre un extremo y el otro, y solo quedasen esas dos poblaciones que la única comunicación que tienen de flujo genético es a través de toda la cadena, ahí ya tendríamos dos especies distintas, sensu stricto. No habría forma de mezclarlas y el flujo genético se rompería completamente. En el momento en el que esas especies intermedias desaparecen, el flujo genético se corta. Por tanto, es especiación. Esto es un proceso de especiación. Ahí has tenido dos especies nuevas. Y una vez tienes dos especies nuevas, pasar a rangos superiores taxonómicos es relativamente sencillo. Porque como ya no hay flujo genético, cualquier cambio que acumulen la va a acumular la una y no la otra. Y como los cambios, las mutaciones, son aleatorias y simplemente las vamos a seleccionar por el ambiente, selección sexual, selección artificial, que puede ser por el ser humano o por otras causas. Pero bueno, el caso es que ahí ya tienes dos especies distintas. Entonces, ese es el punto. Ese es el punto de inflexión en la especiación, ¿vale? En el proceso de generación de nuevas especies. El alcanzar dos poblaciones que genéticamente proceden de una misma población, pero que se ha aislado genéticamente y ya no comparten un flujo genético. ¿Vale? Entonces es algo muy sencillo. En realidad, una especie de anillo refuta completamente la idea del creacionismo. Y esta es más o menos la explicación. Espero que se haya más o menos entendido. Y bueno, ya me diréis si os ha gustado esta idea de hacer algún vídeo cortito de divulgación en directo por Periscope mientras me tomo un café. Pues muchas gracias por recordar una cosa más. Pero recordad una cosa más, quería decir. No os creáis nada de lo que os he dicho. Comprobadlo. Yo puedo mentir. Id a comprobarlo. Hasta la próxima.